esta es la idea, que los chicos quieran hacer algo y también no estén en la calle, porque es una realidad de barrio. Por ahí allá los chicos es más fácil estar en la calle que estar haciendo algo, y por ahí si uno lleva una actividad, los chicos por ahí les gusta, es divertido y se suman y no están en la calle, porque la calle está peligrosa.